Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estás en la sintonía de Radio Ujo en el 107.2 de la FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero, hoy compartiendo protagonismo entre Azrael y la organización del Luarca Metal Days, festival asturiano que se celebra los días 12 y 13 de julio de este mes que va a entrar ya dentro de nada, en Luarca, en Asturias, en el occidente de Asturias. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. We'll be right back. abrimos el programa con la música de Lujuria, uno de los cabezas de cartel de este Luarca Metal Days, que se va a celebrar los días 12 y 13 de julio en Luarca, en el occidente de Asturias, y del que tenemos distribución por días. Os vamos a ir comentando el día 12 de julio, Hamlet, Del Alma, Sound of Silence, Argion, Death and Legacy, Where the Waves Are Born y Budasan. Y el sábado 13 de julio, Avalanche, Lujuria, de los que escuchábamos este siempre metal, invicto metal del álbum Belial, Vita Imana, Nurcry, Valkyria, Aneuma, Skull y A Dark Reborn. Suena el tema Ritual de A Dawn Reborn, otra de las bandas que conforman el cartel de este Luarca Metal Days 2024. Y preparamos mientras la llamada con Iñaki Fernández de Pablo de ese festival, uno de los responsables de ese festival, de ese Luarca Metal Days. You broke the silence, burning desire. And I saw this night, whatever was happening, God put it between the actual face of pain. Break down the walls inside my head. Al otro lado del teléfono tengo ya a Iñaki Fernández de Pablo, responsable de este Luarca Metal Fest de esta locura. Luarca Metal Fest no, Luarca Metal Days, que ya me traiciona el subconsciente. Sí, el pasado, el pasado. Buenas noches. Alguna que otra borrachera se cogió en Luarca Metal Fest. Bueno, alguna, lo pasamos bien aquel, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues bueno. Sí, soy yo uno de los tres responsables de este sarao que hay montado para el 12 y 13 de julio en Luarca, llamado Luarca Metal Days. Y bueno, aquí para pasar un buen rato contigo hablando sobre el tema. Uno de los tres inconscientes, diría yo. También, eso sobre todo. Porque, ¿cómo, cuándo y dónde nació la idea de volver a montar un festival en Luarca a lo grande, como este Luarca Metal Days? Pues fue a finales de mayo, empezó a mí a picarme el Nicky, oye, si hacemos algo y si tal, y viendo la coalición de gobierno que había, que bueno, uno de los que organizaba el Barca Metal Days, pues volvía a salir de parte del gobierno en el Ayuntamiento de Luarca, y encima el alcalde pues es casi de mi edad, de mi quinta, jugamos juntos al fútbol, tenemos una relación cercana, y dije, pues ahora o nunca. Y me busqué otros secuaces y empecé a hacer llamadas, a hacer cálculos, a hacer números, y aquí estamos hoy, ahora ya casi 15 días del evento. Sí, sí, ya está ahí a la vuelta de la esquina, me imagino que ya estarás nervioso. Sí, ya alguno ya tiene el culo apretado y durmiendo mal y demás, pero bueno, por otro lado estamos muy tranquilos, sabemos que va a venir gente, tenemos muchas entradas vendidas fuera de Asturias, que eso, vamos, nos hace muchísima ilusión, porque bueno, con los de casa más o menos contamos, pero que venga gente hasta de Cádiz o de Barcelona al festival, pues para nosotros, que es la primera edición, es una auténtica pasada. Bueno, Asturias, la comunidad metalera, somos los que somos, nos conocemos todos prácticamente. Así que bueno, se necesita que venga gente de fuera, porque para que no ocurra como aquel Luarca Metal Fest que murió un poco por la desatención, yo creo, más local que de fuera, ¿no? En aquel Luarca Metal Fest, creo que te refieres al de Overkill, Destrucción, sí. Bullet y demás, la verdad que la gente de Luarca no acudió al festival porque aunque sea concejo de Valdés, no era Luarca. Nosotros estamos al lado de, o sea, a 5 minutos caminando del ayuntamiento, que cambia la cosa de tener que subir a Barcia, controles, coche, no hay buses, tal. Entonces la gente que tampoco es fanática del thrash metal, porque era lo que había aquel día, que eran 5 bandas de thrash metal, pues dicen, pues casi que no voy. Nosotros estamos, la diferencia que tenemos con ese otro festival que se realizó hace años en Luarca, es que desde el puerto de Luarca al festival son 10 minutos caminando y que luego a la vuelta, para que te puedas ir a tomar algo o lo que sea y alargar un poco más la noche, porque nosotros acabamos a las 2 de la mañana, facilita mucho las cosas, no coger el coche, y que luego el estilo musical pues es un poco más para todos los públicos, por así decirlo. Al final esto es heavy metal, heavy rock, pero bueno, sobre todo heavy, no tan extremo, y un poco de variedad en todas las bandas que solamente un estilo, como fue en aquel Luarca Metal Fest, que era desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana solamente grupos de thrash metal. Dices que el festival está cerquita del centro de Luarca, ¿y la zona de acampada dónde está situada? La zona de acampada está a poco, yo creo que unos 800 metros de lo que es el festival, rodeando los el polideportivo y el campo de fútbol. Ajá. Bueno, entonces bien. Nada, está bien cerquita del, y hay zona de camper, zona de acampada con sus baños, y luego las duchas se podrán utilizar en los vestuarios del polideportivo de 10 a 1 de la tarde el sábado, pues tenemos ahí las dos vestuarios, uno para mujeres y otro para hombres, de con duchas totalmente gratuitas. Vale, eso te iba a preguntar, te has adelantado, pero bien, bien, porque bueno, la gente que va de acampada, no, lo más importante es eso, ¿no? El poder acceder a unos servicios que estén decentes, digamos. Mira que el público de Heavy tampoco es demasiado exigente, pero bueno, que por lo menos esté limpio y que se pueda acceder. Claro, nosotros los tres que estamos metidos en este jaleo, somos asistentes a festivales y a conciertos pues desde hace, tengo 32, pues llevo casi 16 años yendo a festivales y a conciertos, y ellos que son más mayores que yo, pues casi 20 años. Entonces, sabemos las necesidades que tienen tanto las bandas como el público, y dentro de las posibilidades que había, pues queremos dar todo lo mejor posible tanto para músicos como para los asistentes que vengan al festival. Y darse una ducha antes de la sesión Bermud School, pues te cambia un poco el rollo y vas más fresco y con más ganas, y afrontas la segunda jornada del festival de otra manera. A ver, tema de comida, de bebidas, ¿qué instalaciones va a haber? ¿Tiene la gente que llevarse toda la comida de casa? ¿Habrá allí para comer? Cuéntame un poco. Allí vamos a tener 3 food trucks. Uno que es una pizzería artesana, que yo tuve la suerte de probarlas hace un año en una feria en Lugo, que están increíbles, que son un horno de leña. Luego va a haber un puesto de comida asiática, Y luego hay otro de bocadillos de corte de jamón, al momento, jamón cojonudo, y de croquetas de jamón. Y vamos, entre los tres, todo el mundo va a poder comer. Hay opción vegana, opción celíaca, opción vegetariana, o sea que... Y sin gluten, vamos, que esa fue una de las condiciones que pusimos, que aunque sean solamente tres food trucks, que todo el mundo pudiera comer algo, para que, vamos, porque todo el mundo tiene derecho a comer. Lógicamente. Bueno, si no, y luego nosotros tenemos una barra de 12 metros y ahí pues saciaremos la sed de los asistentes. Bueno, no te quedes corto de cerveza, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo. Bueno, además, si el festival está a apenas 10 minutos del centro de Luarca, en Luarca hay bares también bastantes como para poder escaparse en un momento dado. Decir, bueno, este grupo que a lo mejor me gusta menos, aprovecho para hacerme la escapada, ¿no? Sí, a ver, lo único que entre que vas y vuelves, casi que la siguiente actuación, entre que te tomas algo, vas y vuelves, ya tienes que estar otra vez en el recinto. Entonces, casi que no te merece la pena. Y tampoco vamos a poner unos precios excesivos, con lo cual yo creo que el que vaya al festival a las 5 de la tarde hasta que acabe, o bueno, el grupo que ya le guste mucho y ya se quiera ir, no le merece la pena darse el paseo hasta Luarca, porque además... Para pillar un bar abierto en Luarca cerca del festival, ya es que tienes que ir al puerto casi. Entonces, ya no son 10 minutos, son un cuarto de hora, ¿sabes? Bueno, los que organizáis el festival, además de organizar el festival, sois fans de este tema, no estáis metidos en esto por negocio. Hombre, si al final ganáis pasta, pues mejor, evidentemente. Pero esto no deja de tener una historia de romántico, porque hacerlo en un sitio como Luarca tampoco es el centro de Asturias o algo así. Está en una de las salas y en el occidente, que bueno, no es una zona de como más de difícil acceso, ¿no? No estás en el centro de la región, no estás en Oviedo, Gijón, que tienes un público, sí, pero, potencial. Pero bueno, también vemos que festivales como el Leyendas del Rock, el Resurrection, el ahora en Cartagena el Rock Imperium, o Zamora, que tampoco es una gran ciudad. Están en sitios más o menos pequeños. Y vimos que, por ejemplo, el Otero Brutal Fest era en Oviedo y tenía un cartelazo de la Virgen y al final no acabó de asentarse del todo ni de ir económicamente bien. Y nosotros, bueno, nacemos, como bien dices, con ánimo romántico, porque somos así, llevamos muchos conciertos organizados tanto en la región como fuera. Y a ver, en Luarca era porque, bueno, yo soy de allí, había facilidad con el equipo de gobierno local de poder hacer algo y bueno, al final Unirock está al lado, es un pueblito más pequeño que nosotros y ahí están también. O sea, yo creo que los pueblos pequeños tienen encanto sobre todo a la gente que viene de fuera de la región, porque bueno, Oviedo pues seguramente que alguna vez en tu vida habrás ido, o a Gijón, o tienes más fácil de que te caiga un evento que digas, bueno, pues voy, pero Luarca no creo que hayan venido. Y luego aparte, bueno, pues explotar también lo guapo que es el pueblo y la verdad que en redes sociales el feedback que estamos recibiendo es que les gusta mucho el pueblo, la gente de fuera, al que ya vino pues le encanta repetir, y el que no me dice, oye, vaya pueblo más bonito, dime dónde ir a comer, dime qué playa ir a visitar y demás. Y bueno, parece que no solo Avalanche, Lujuria y Hamlet son las cabezas de cartel, sino que Luarca también lo es. Bueno, sé que vas a estar todo el fin de semana liado, porque yo sé lo que es estar liado con estas cosas y cuando uno está metido en la organización, al final es el que no ve nada de nada. Pero si pudieras en un momento dado decir, oye, me toca descansar un rato, ¿por qué banda te gustaría ver? ¿Por qué banda te escaparías un rato? Pues el niño de 8 años al que su tío le regaló el Ángel Caído de Avalanche, yo creo que si se puede escapar un rato se va a subir al escenario a escuchar Sana y creo que alguna lágrima caerá, Pues porque es como cerrar un círculo en mi vida personal, de que fue el primer disco físico que tuve, lo quemé, le di mil vueltas y bueno, pues organizar un festival, traerlos a ellos y luego que suene, pues es una canción como Shana o Levántate y Anda o Las cenizas del Edén, pues quieras que no, me va a remover por dentro los recuerdos. Bueno, sin duda Avalanche es una banda muy especial en nuestra casa, en Asturias. Y bueno, pues mira, pues gracias a Avalanche hoy estás montando un jaleo como este. Pues sí. Gracias a Avalanche y bueno, sobre todo los Maiden, que no te voy a decir aquí a ti quién son los Maiden, pero bueno, con 3 años fue el primer recuerdo musical que tengo en mi vida, es desde la Number of the Beast de Iron Maiden con 3 años. Bueno, eso y es. A partir de ahí ya pues ya el resto es historia. Bueno, pues que vaya bien y el año que viene te traes a los Maiden. Ojalá, o bueno, a Bruce Dickinson, que lo vamos a tener aquí al lado en Viveiro estos días. Poco a poco, sí señor. Y bueno, lo que decías antes de la intención económica, todo lo que si se saca algo, bueno, no sabemos cómo va a salir, la cosa está pintando a que por lo menos se va a cubrir este año. La intención es todo el montante que quede, coger y hacer una contratación ya en septiembre de este año e ir reinvirtiendo todo ese dinero. O sea, al final, hasta que no lleves 5 o 6 ediciones no vas a poder decir, bueno, pues me guardo esto porque me lo he currado. Pero vamos, la intención es esa, es el dinero que hay, reinvertirlo en hacer un cartel pues, un poquito más gordo el año que viene. Pues nada más, Iñaki. Solo desearos toda la suerte del mundo para esos días 12 y 13 de julio, que están ahí a la vuelta de la esquina, en ese Luarca Metal Days. Y que si hay que morir, que sea de éxito, tío. Ojalá que sea así. Y nada, estáis todos invitados. Y que bueno, que el que ven, que se acerque a Luarca, que lo disfrute mucho. Y que si hay segunda edición, que repita. Esas son las palabras que tenemos que decir nosotros. Pues nada, nos vemos pronto, tío. Muchísimas gracias por la entrevista y nada, nos vemos ahí en Luarca, ¿vale? Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta ahí nuestra conversación con Iñaki Fernández de Pablo, uno de los responsables de este Luarca Metal Days, que se va a celebrar en Asturias, en Luarca, los días 12 y 13 de julio, viernes y sábado, en Luarca, en el municipio de Valdés, en el occidente de Asturias. Han sonado bajo nuestras palabras del alma, Hamlet, ahora en Urcray, y bueno, vamos a cerrar el apartado Luarca Metal Days pues con ese Shana de Avalanche que citaba Iñaki. Va por ellos, va por el Luarca Metal Days. Estás escuchando Yardo TV Metal. Yeah. Las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Acaban de llegar de Estados Unidos, hace unos días anunciaban que regresaban a Estados Unidos de nuevo en el próximo mes de septiembre y han visto cómo reeditaban su último álbum Dimension 5 ahora en vinilo. Hablamos de Azrael, la banda andaluza, la banda granadina, que vive una época dorada, una segunda época dorada y que pensábamos que eran buenos protagonistas para la noche de hoy. Así que nada, en unos minutos charlamos vía telefónica con Juan Manuel Salas, bajista de la banda. De momento vamos a escuchar este Vivir, Morir, perteneciente a ese Dimension 5, el último álbum de Azrael. Yeah. Al otro lado del teléfono tengo a Juan Manuel Salas, miembro de Azrael, bajista de Azrael. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Lo mismo te digo, que yo creo que no he entrevistado nunca a Israel y bueno, pues ya tocaba, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no podemos decir que a Israel esté viviendo el mejor momento de su historia, porque eso decirlo de una banda que lleva 30 años de carrera y que vivió los comienzos de este siglo, que fueron muy dorados para el heavy español, sería decir demasiado. Pero sí que al menos desde fuera parece que tras muchos problemas y cambios que ha pasado a la banda, habéis encontrado por fin una serenidad y que volvéis a estar en un momento dulce, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí, hombre, todas las bandas con historia ya también de amplia de años, pues tienen sus altos y sus bajos, sus cambios de componentes, lógicamente, porque es muy difícil mantener una banda con una formación original. Pero sí, es verdad que notamos nosotros que estamos trabajando en un buen camino, que estamos haciendo las cosas muy bien, y nos hemos rodeado también de... En este camino de la música tienes que rodearte de gente profesional que sepa trabajar y ahora mismo pues técnicamente pues sí estamos muy muy contentos de cómo lo estamos llevando y el momento dulce o álgido que estamos funcionando ahora mismo, estamos teniendo. Bueno, estos días nos llamaba mucho la atención vuestras publicaciones en redes sociales porque habéis estado en Estados Unidos, que no todos los días una banda española se pasa por allí. ¿Cómo fue aquella experiencia? Cuéntame un poquito de cómo fue ese paso por Estados Unidos. Bueno, siempre nosotros la segunda vez que empezábamos, estuvimos en la zona de California, la segunda vez que estábamos. La verdad que la primera vez veníamos de paso de una gira latinoamericana por México y por varios países, y la verdad que nos supo poco porque pisamos lo que era Los Ángeles por la mañana, hacer el show, el bolo, y salir directamente casi al otro día por la mañana directo al aeropuerto para Francia y de Francia para Madrid. Esta vez sí es verdad que hemos tenido un poco más de tiempo, hemos hecho también algo histórico, ¿no? Que creo que no se han hecho mucho eco, pero sí es verdad que es histórico porque tres bandas nacionales como Saratoga, Lujuria, bueno, tres, ¿no? Cuatro, Saratoga, Lujuria, los Dragon Fight y nosotros. Uh-huh. Pues eso no se ha hecho nunca. Históricamente, hacer una gira que hemos estado en tres partes de California, ¿no? En tres ciudades, como San Francisco, Los Ángeles, y estuvimos en Los Ángeles, fue repetido dos veces, viernes y sábado. Uh-huh. Y la verdad es que la experiencia fue brutal también, ¿no? Porque hemos coincidido con Lujuria, con Saratoga, con Dragon Fight, que habitualmente coincidimos aquí en muchos festivales nacionales. Pero al ser de aquí, nacionales, pues siempre hola y adiós, nos vemos, nos saludamos y corre el carretera y manta para otro sitio. Y allí ya estábamos tranquilos porque estábamos tres o cuatro días en los hoteles, comiendo juntos, y la convivencia pues fue excepcional, la verdad, y la experiencia muy buena, porque ya te digo, es la primera vez históricamente que cuatro bandas españolas tocan, hacen una mini gira en Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo recibió el público? Porque bueno, aquí todos os conocemos, pero en California me imagino que haya ido mucha gente por curiosidad, público latino, o ya se sabían las canciones. Sí, sí, la verdad que era muy similar, lo que es la gira de muy similar a cuando cualquier banda española pisa Latinoamérica, ¿no? En la parte del sur de California, digamos, ¿no? La parte más sur de Estados Unidos es muy muy latina, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces la mayoría del público, el 90% del público que había allí era latino, ¿no? El latino mexicano de Nicaragua, de Costa Rica, pues entonces la gente que está trabajando allí y pues tenía muchas ganas de ver bandas españolas y tal, entonces es una alegría y un gusto también tocar para esta gente, ¿no? ¿Cómo es diferente el público de allí con el de aquí? ¿Cuál es lo que, en qué se parecen y en qué se diferencian? No, sí, la diferencia es muy notable y muy clara. La diferencia es como aquí ahora mismo tenemos una saturación, ¿no? No es que tengamos una saturación, pero sí es verdad que en los que tenemos más años, ¿no? Los que llevamos mucho más tiempo en la carretera, es como yo cuando me empezaba en esto de la música, cuando tenía 16 o 15, 16 años, pues las bandas, no era muy difícil que viniera una banda a tu ciudad, ¿no? Y para ver una banda grande tenías que moverte a Barcelona, a Madrid o a... O la parte de Euskadi, ¿no? La parte alta, ¿no? No, no venían habitualmente a tu ciudad como vienen ahora, ¿no? No había festivales grandes. El primer festival grande que hubo fue el Machine Rock, ¿no? Digamos. Y ahora, pues nosotros aquí en el Nacional, pues sí, tenemos más posibilidad de ver muchas más bandas, incluso las bandas latinas que te gustan o cualquier otra banda. Allí es mucho más difícil ver una banda española, ¿no? la encuentras muy pocas veces. Entonces la gente pues tiene muchas más ganas, tiene ese pellizco de que te van a ver, de que van a verte. Y aquí pues sí es verdad que tenemos ya una amplitud muy grande. Y mira, los festivales que hay en cuestión de un mes y medio, tenemos tres festivales aquí nacionales que vamos a ver todas las bandas que así que te gustan, ¿no? Todas las principales. Uh-huh. Bueno, son días que vale, que sí, son muy ilusionantes porque vas a ciudades que no visitas habitualmente, viajas, pero claro, también hay una paliza de viaje para acá y para allá de vuelo. ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de estos días por Estados Unidos? Hombre, mejor la verdad es cuando te subes al escenario y ves a la gente que canta tus canciones y que alucina, ¿no? Y que ve, porque la verdad toca con todas las bandas, como te he dicho, nacionales, porque la gente los veías cantar canciones de Saratoga, lógicamente Saratoga, pues tiene un bastante grande, ¿no? En esos sitios. Y entonces ves también la gente que canta tus canciones, que se las sabe. Que la gente se sabe las canciones de Lujuria y tal, entonces estás viendo que lo nacional gusta mucho por esa zona. Entonces, eso es un momento bueno. El malo es lo que tú has dicho. El malo son muchos viajes que damos, muchas carreteras y muchas líneas de avión para arriba y para abajo, que al final no sabes ni el día que es ni la hora que es, ¿no? Porque cuando te montas en un avión y esos puentes que hacemos tan largos, esos transbordos, y entonces sale reventado y luego vuelve, y nosotros somos de Granada. Vuelve a Madrid y Baraja, y de Baraja vuelve 4 horas a Granada. Pues es lo peor que lleva un músico. Escuchando y algo que me Bueno, hablábamos al principio del buen momento, del dulce momento que estáis viviendo, Israel. Otro de los síntomas de ese buen momento es la acogida que está teniendo este Dimension 5, ¿no? Que está metiendo mucho ruido este disco, ¿eh? Sí, la verdad que es lo que queríamos hacer, porque en otros discos como el Metal Arena o el Código Infinito, sí es verdad que teníamos 12, 13 temas y teníamos algunos temas que eran, digamos, como se le suele llamar esto, algunos temas que van de relleno en el disco, ¿no? En este Dimension 5 teníamos ganas de hacer algo directo, corto y directo, que la gente cuando le dé al play le resulte el disco que le guste, pero no le resulte pesado y que quiera escucharlo otra vez y que le guste. Creo que lo hemos conseguido, pues son temas muy directos, todos muy rápidos, no hay nada, no hemos metido ninguna balada, hemos metido una semibalada, ¿no? Como la que tenemos, pero que no queríamos hacer un disco con temas más de parada o más de relleno. Queríamos hacer un disco muy directo con los temas muy directos, que yo creo que lo hemos logrado. Uh-huh. Yo creo que es el mejor disco de Israel, y mira que lleváis años, yo creo que es lo mejor que habéis sacado. Y yo, bueno, fruto de que creo que no estoy muy equivocado, es que Demon Records lo ha editado ahora en vinilo, lo cual es una auténtica pasada, ¿no? Porque con ese portadón, la verdad es que me imagino que sea muy ilusionante verlo en un disco grande. Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos con todo el desarrollo del disco, porque la verdad que teníamos pensado sacar el vinilo al principio, pero estuvimos con Morgana Music, y Morgana pues sacó una caja exclusiva también, que estábamos muy contentos con ella, una caja exclusiva muy bonita, con un póster, con una chapa, una serie de detalles que estaba muy muy currada, que todo el diseño también se lo ha currado Fernando Nanderas, que es el diseñador gráfico que tenemos nosotros, que nos acompaña en todos los discos. Y entonces ya ahí Demon Records pues quería sacar el vinilo, y que íbamos a sacarlo con él en principio, el disco completo, pero al final pues mira, Demon Records dijo de sacar el vinilo, y nosotros muy contentos con el trabajo de ellos también, con el trabajo de Manuel Martínez, que es nuestro community manager que lleva redes sociales y tal, de MMP Productos Digitales. Uh-huh. Y que es una persona, pues que es lo que te he dicho a ti al principio, que ahora mismo estamos en un momento bueno, porque también estamos rodeados de gente profesional que sabe trabajar. En este camino te encuentras gente que tiene mucha ilusión, pero a lo mejor no trabaja como debería, o incluso nosotros mismos, que nos creemos que sabemos hacerlo todo y queremos llevar las redes, queremos llevar las negociaciones, queremos estar pendientes de las grabaciones. Y entonces creo que los músicos deberíamos dedicarnos a lo nuestro, y lo profesional como el disco y lo que es redes principales, pues dejárselo a la gente que está trabajando día a día en ello. Entonces nosotros, al dedicarnos así, estamos muy contentos con Demon Records, Demon Show, en este aspecto, ¿no? Con la tienda que tienen ellos, con Dima, que lo maneja, que lo lleva, con Manuel Martínez, con Charlie, el manager nuestro. Entonces ahora mismo creo que estamos en el mejor momento, pero pues estamos rodeados de la gente que está bien trabajando. Uh-huh. Hablando de Charlie, ya tenemos anunciada ya una gira en noviembre con Riot, bueno, Riot 5 que llaman ahora, 5 fechas empezando en Lisboa. Me imagino de que con ganas de que lleguen, y que se va a hacer larga la espera hasta noviembre, ¿eh? Pues sí, la verdad que tenemos ganas también, porque es un grupo que hemos seguido también nosotros, somos fans de ellos, de este grupo, y la verdad que cuando nos lo ofrecieron, pues nos gusta la ciudad de donde vamos, porque sí es muy difícil actuar en Madrid, ¿no? Digamos, ¿no? Buscar una sala y actuar en Madrid y que la gente venga a verte, que no coincida en Madrid con otros de 100 conciertos y con el furbo y con tal, entonces, y con esta gente allí de telonero en Lisboa, en Madrid, en Donosti, en Zaragoza, Barcelona, pues imagínate, las fechas son idóneas, y creo que los dos grupos pues podemos dar un buen espectáculo. Y hasta noviembre, ¿cuáles son los planes más inmediatos, más inminentes? ¿Qué tenéis en mente para este espacio de tiempo hasta entonces? Ahora mismo ya hemos dejado el paréntesis, porque estamos grabando disco. Uh-huh. Y entonces nos metemos en estudio lo que queda de junio. En la semana que viene estamos ya trabajando, y vamos hasta julio y agosto completamente dedicados al nuevo disco, porque queremos sacarlo finales de octubre, principios de noviembre. Queremos sacar nuevo disco, queremos hacer un adelanto ahora para agosto, haremos un adelanto con videoclip de un nuevo tema, porque en el anterior disco, en Dimensión Quinta, pues hicimos varios adelantos, y pues esta vez vamos a probar solo hacer un adelanto con videoclip y luego lanzar la portada, que también viene otra vez precedida por Fernando Nanderas, y entonces estamos dedicados al estudio. Sí, es verdad que tenemos varias ofertas de tocamos también en Barcelona, que se anunciará ahora dentro de poco también, en septiembre. Y nos acaban de llamar también, hoy nos acaban de llamar para otra gira en Estados Unidos. Se empieza otra vez Los Ángeles, empieza Las Vegas, y las giras están funcionando bien en el aspecto de 3 días seguidos, viernes, sábado y domingo. Y entonces se nos han ofrecido otra vez unos promotores, nos han ofrecido, estábamos negociando para ir el año que viene, Colombia y varios países, pero nos han llamado esta mañana de que querían que estuviésemos en septiembre otra vez allí. Septiembre, hacer las 3 fechas. Otra vez Los Ángeles, pues nos han ofrecido Las Vegas y San José. Qué bien. Sería otra vez correr, otra vez aviones y otra vez estar. Que técnicamente son 3 días, pero nosotros nos vamos 6 o 7 de Atlanta porque nos tiramos casi 2 días en aeropuerto. Claro. Oye, pero bueno, es genial que después de 30 años de carrera la banda esté tan activa. La verdad es que mola ver el nombre de Israel por ahí otra vez tan potente y joder, si hay todo esto, pues nada, que me imagino que sobre noviembre o así, o cuando saquéis el disco, pues tengamos que volver a hablar, tío. Hombre, claro, ojalá, siempre se agradece lo que es el apoyo. Sí, es verdad que es lo que te digo, que esto ha cambiado mucho también, hay una saturación de grupos porque hoy es más fácil grabar que hace 30 años, cuando estábamos nosotros, y hay muchos grupos que trabajan muy bien, que suenan muy bien. Pero lo difícil es mantenerse pues en la carretera y tantos años. Lógicamente no estamos porque nos gusta, lo mismo que creo que medios de comunicación y tal lo hacéis y porque os gusta, no porque tengamos un sueldo de y estar comiendo de ello al 100%, pero por lo menos sí tenemos la satisfacción de que mira, pues programas como el tuyo y estén apoyando, estén dando a conocer y mira, ahí estamos, lo que nos gusta lo hacemos y si tiene bienvenido y tiene escucha, pues mucho mejor. Pues nada, volveremos a hablar en unos meses, hablaremos un poco de todo, menos lo de Las Vegas, que ya sabes que lo de Las Vegas se queda en Las Vegas. y nos pondremos al día de nuevo, ¿vale? Solo me queda desearos la mejor suerte del mundo para este futuro inmediato y nada, lo dicho, que hablamos más adelante. De acuerdo, pues lo que hace falta es tú, y ya si nos vemos en cualquier concierto que os pille cerca, pues nada más que decírnoslo y nos vemos por allí y nos echamos una cerveza, que es lo que hace falta. Claro que sí. Pues un abrazo enorme, tío. Un abrazo. Venga. Y a todo tu programa. Gracias. Chao. Hasta luego, compañero. Pues hasta ahí nuestra conversación telefónica con Juan Manuel Salas, bajista de Azrael. Había mucho que contar y a buen seguro que a la vuelta de Estados Unidos, a finales de año, también con la publicación del nuevo álbum, habrá oportunidad de volver a charlar con la banda. Si no es con Juan Manuel, pues con otro de los miembros de Azrael. Pusimos el Dimensión 5 al principio y lo hemos ido dejando sonar. Y así hemos llegado al final, al último corte del disco, que es un cover de Los Puntos, Llorando por Granada, un tema de los 70 que a buen seguro que os sonará aunque no conozcáis aún la versión de Israel. Dicen que es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Pues nada, aquí concluye nuestro programa número 741, que se preveía intenso como todos los de este verano. Ya os avisábamos la semana pasada, ya os decíamos en el 740, el jueves pasado, que esto iba intenso este verano, que había mucho que contar y que iba a ir todo pues como muy apurado y como muy atropellado, pero es que hay muchísimo que contar y no queremos dejar nada fuera. Nos vamos, volvemos dentro de 15 días. La próxima semana emitiremos de nuevo este programa porque nos vamos unos días de vacaciones. Vamos a desconectar, nos vamos al Resu y luego una semanita de vacaciones a tomar el sol y a descansar. A la vuelta volvemos con más festivales, con más metal. El día 11 de julio estaremos aquí de nuevo en directo con un nuevo programa, con 742, en el que vamos a hablar de ese Vagos de Portugal que tanto nos gusta. Gracias por escucharnos, un abrazo de parte de Larry, de Maitane y todo el equipo de Diario Metalhead. ¡Chao!